pero bueno, a fuego lento, o no sé cómo lo han hecho, cómo lo han, no sé, cómo lo han pactado, David Nubel y Montma Mingot, que bueno, uno es de Madrid y el otro es de Lleida. No sé cómo fue ese contubernio extraño, pero se juntaron en Ibiza y decidieron trabajar juntos en hacer eso tan precioso que se llaman Los Cuentacuentos. Y serán los protagonistas de este próximo jueves a las 18 horas en la Biblioteca María Villán Gómez, con en lo que denominamos aquí la Hora del Conte, contes de aquí y de allí. Y como no podíamos estar con los dos, por eso que te conté esta mañana del satélite, que yo intenté anoche bajarlo, pero no había forma, estaremos solo con Montma Mingot. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues ya ves, aquí nosotros encantadísimos de tenerte en nuestra casa en Radio Exit, y sobre todo porque nos encantan los cuentos. Qué guay. Pues nosotros también encantados también de poder hablar con vosotros y un poco contaros qué es lo que estamos haciendo. Cuéntanos un poco, David, ya decía yo que era uno de Madrid, el otro de Lleida, ¿cómo os habéis juntado y ahí en Ibiza? Pues mira, yo vine hace 6 años a hacer el curso de clown con Eric Debon, en la escuela donde estaba en San José, y allí me encontré con David, que también hacía la escuela, y ahí hicimos un grupito de gente que hacía la escuela y teníamos ganas de seguir haciendo cosas y seguir haciendo arte, y sobre todo seguir con el clown y con el teatro. Entonces hicimos una compañía que se llama Clownidoscopio, y estuvimos como 2 años haciendo espectáculos infantiles y haciendo cosas por la isla, talleres de reciclaje. Y de ahí, pues la compañía, pues al principio éramos muchos y haciendo muchas cosas, pero poco después cada uno empezó a encontrar su camino y irse a otros lados. Y también después con la crisis, que era yo, no, la obra que teníamos de 5 personas, pues ya no se movía tan bien. Y yo y él decidimos en un momento, pues, juntarnos y hacer algo así los dos juntos, más con el enfoque de los cuentos, pero sin perder nuestro clown, que es lo que le da el punto de humor, y sin perder todo la magia esta que habíamos creado durante aquellos años. Y también se dio la casualidad, perdona. No, continúa. Es que se dio la casualidad también que después del curso de Eric estuvimos estudiando 2 años con Encarna de las Heras, que es una gran cuentacuentos que vive en Ibiza, una de las mejores cuentacuentos de España. Entonces estuvimos 2 años estudiando cuentacuentos con ella, que es la que nos dio un poco el toque más cuentacuentos, ¿no? Has hablado de Eric Debon, Encarna de las Heras, grandes amigos de esta casa, y por supuesto Encarna es aquí una fija que no falla cada año para el mes de la dona, que es el mes de marzo. Exacto. Siempre viene ella con sus cuentacuentos, es una persona encantadora. Pero bueno, yo estaba ayer investigando en vuestra página web, que por cierto es un poco escueta, palabra que es muy bonita, porque no me dabais mucha pista. Pero yo encontré una oración, una frase que decía: la narración oral y la música han sido desde siempre las formas utilizadas por los pueblos para transmitir conocimientos y enseñanzas morales. Es un poco ese el objetivo que os planteáis, ¿no? Claro, nosotros en realidad no estamos haciendo nada nuevo. Eso es todo así, ¿no? Esto es una cosa que se ha hecho durante miles y miles de años, y nosotros simplemente le estamos dando nuestro color, que yo creo que es la cosa, ¿no? Estamos agarrando una cosa que se hacía durante mucho tiempo y que Encarna nos enseñó con su mayor arte, ¿no? Y de pronto, pues nosotros vimos que nosotros le dábamos otra textura, ¿no? Más trayendo el clown y trayendo el humor a esta cosa que se había hecho siempre, de que es contar historias, ¿no? Que lo hacemos desde que todo el mundo lo ha hecho, todos nuestros abuelos lo han hecho, y todo el mundo a su manera lo hace cada día, ¿no? Mientras le cuenta al otro lo que le ha pasado, ¿no? Y sí, y al final estamos detrás de cada cuento, hay un montón de valores, hay un montón de experiencias y hay un montón de conocimiento silencioso, ¿no? Entonces, también es bonito que cuando cuentas un cuento, más allá de que los niños ríen y todo, siempre hay un fondo ahí que nos hace crecer a todos, ¿no? Y el cuento cada día está vivo, digamos, con este fondo. La famosa moraleja. Que no es la urbanización, sino que es la moraleja. Pues yo quería preguntarte porque ¿cómo describirías la esencia de vuestros espectáculos? Creo que la gran mayoría están dedicados a los niños y los jóvenes, ¿no es así? Sí, también hemos hecho para adultos. Justo este fin de semana hicimos un cuentacuentos para adultos, por ejemplo, el fin de semana pasado en Ibiza. Y sí, también hacemos para adultos, pero la verdad es que lo que más estamos haciendo es para niños. Y es verdad que también los niños son el público más honesto, ¿no? Que quieras o no, son los que no están ahí por compromiso en ningún momento, entonces también te hacen estar allí al 100% y esto también te nutre mucho como actor, ¿no? Un niño, si no le gusta, si está en una biblioteca, se gira y se va por un libro. Entonces, esto que no también te pone en situación de estar ahí, ¿no? Que a veces cuando actuamos para adultos, quieras o no, no tienes tanta esta potencia. Y además, pues los niños también son muy buenos escuchadores y están muy siempre muy abiertos a los cuentos, ¿no? Y además, como te decía, un poco nuestra esencia de lo que estamos haciendo es que tenemos este humor sin dejar de tener la magia, ¿no? Entonces es como juntamos estas dos cosas, que son como la parte más clown y la parte más poética, y las ponemos las dos a la vez, y el hecho de que somos dos, pues también esto ayuda mucho a que todo esto pues crezca y encontremos muchos juegos y encontremos muchos colores, que mientras uno hace cuentos, el otro hace música, y entonces juntamos muchas... todas nuestras disciplinas las juntamos en un marco que es el cuento, ¿no? Y que los niños ven este marco y lo ven desde otro modo que nunca habían visto antes. Me ha chafado una pregunta que era como si era fácil trabajar con el público infantil. Obviamente ya casi me la has contestado. Claro. Si no me gusta lo que haces, me voy a ver otra cosa. Exacto. El público infantil es que es muy honesto. Es absoluta, ¿no? Sí, está clarísimo. Y además es muy bonito porque no solo eso, es como si no me gusta lo que haces, me voy a por otra cosa, pero si me gusta lo que haces, cuando termino vengo y te doy un abrazo. Y de lo más profundo de mi corazón, ¿no? Y esto también es como, tanto por un lado como por el otro, es muy, muy sincero y es muy gratificante. Que después vengan todos los niños y de pronto se termina la contada y vengan todos los niños a abrazarnos. Esto es una cosa que es hermosa, ¿no? Y también son sus ojos, o ver que lo están viendo todo, ¿no? Son vírgenes de lo políticamente correcto. Es lo que tienen de bueno. Hay una pregunta que me la he currado, porque hacía mucho que la quería decir, y a ver, escúchala bien. ¿De qué fuentes bebéis a la hora de crear vuestros espectáculos? Era una cosa que siempre he querido decir. ¿De qué fuentes bebéis? No me digas Fonbella porque no podemos hacer publicidad. ¿De qué fuente bebemos? Sí. Inspiración, sí. ¿De dónde vienen los cuentos? Mira, los cuentos, la mayoría de nuestros cuentos vienen de la tradición oral. Vienen de libros que hemos encontrado, vienen de gente que lo hemos escuchado, vienen de cuentos que nos habían contado en la infancia y de pronto decimos, mira, vamos a trabajar este cuento. Pero claro, el cuento en sí, al final, es nada más que está escrito en un lugar y no, y el cuento vive cuando lo cuentas. Más allá de eso, el cuento está ahí, pero... el tema es después cómo tú agarras este cuento y le das tu color, ¿no? Y cómo este cuento que en un momento tú lees, ¿qué es lo que te toca de este cuento? ¿Qué es lo que a ti te hace en este momento crecer cuando lo cuentas? Entonces ahí cuando encuentras, pues los cuentos tienen mil interpretaciones y tienen tantos colores que tú encuentras de pronto en ese cuento un algo que te mueve dentro y ahí lo potencias y lo juegas. Y entonces, pues claro, también... está claro que después, a nivel de creación y de agarrar este cuento y hacerlo mover y hacerlo crecer, depende mucho de la química que tengas con tu compañero, en este caso con David, ¿no? Que nosotros nos ponemos a jugar un cuento y empezamos a encontrarle colores y empezamos a... y ahí, pues esto, ahí viene la inspiración y ahí viene la creatividad, ¿no? Y esto es esencial también, ¿no? Como si... ¿Hay algún cuento de factura propia que lo habráis creado vosotros? Sí, también. Sí, también hemos agarrado cuentos también... hemos agarrado por ahí y también hemos hecho cuentos nosotros de a veces como, mira, queremos contar esto, hostia, pues no, vamos a contarlo así, entonces creamos un cuento, ¿no? Nos ha pasado como 2-3 veces y aparte también alguno de nosotros ha hecho algún cuento suyo y lo ha abierto a los dos, ¿no? Es decir, yo tenía un cuento mío o David tenía un cuento suyo y hemos dicho, mira, vamos a trabajar este cuento entre los dos y esto lo estamos empezando a hacer también. También claro que la tradición oral tiene muchas posibilidades, entonces también aprovecharlo también. Sí, se pueden dar vuelta, como decimos los que hemos crecido en el teatro, sabemos que se puede dar vuelta una obra y Shakespeare puede ser su mismo texto, pero cambiarlo completamente de entorno del que él planteaba, ¿no? O sea, para eso está el teatro, para darle la vuelta a las historias y crear un nuevo marco. Pero bueno, aquí estamos hablando de escritura, porque escribís los dos, porque me imagino que si creáis cuentos también escribís, del humor, de la música, del teatro, todo este conjunto. Estamos en una época, como decías tú, de crisis, ¿Es valorado en este momento más, menos que antes, igual? Yo creo que esto se valora siempre. Es mucho que digan de que después ahora ya no se valoran las cosas o que ahora con la cultura en España, yo creo que esto se valora siempre. Cuando viene el niño a no escucharnos, canta y se va a su padre y le dice que le encanta, o ve el padre a su hijo, se valora. Y es una cosa que todo el mundo lo necesita y todos los niños lo necesitan, ¿no? Y esto pues va a seguir siendo así y todos vamos a necesitar soñar por un momento que nos pongan en un espacio y durante una hora el mundo desaparece y estamos viajando por otros lados, ¿no? Y otros personajes y otros... Y esto es una cosa que nunca va a dejar de ser, porque todos necesitamos soñar, todos necesitamos esta experiencia, ¿no? No tiene que ver, pero ayer escuchaba en el telediario anoche que una película muy conocida, 8 apellidos vascos, pero barrido la taquilla, pero que ni Titanic lo había conseguido, ni Spiderman, ni ninguna de estas superproducciones, en una obra de, bueno, Guillermo Martínez Lázaro, que lo conocemos todos, El otro lado de la cama y demás, y que lo que demuestra, a mi entender, es que la gente tiene ganas de reírse, y tiene ganas de ir a disfrutar, a pasárselo bien, a ver algo que le haga durante, no sé, una hora, media hora, una hora y media, quitarse de la cabeza un montón de cosas. Quizás lo vuestro también es así, ¿no? Vamos a descansar y vamos a relajarnos y vamos a vibrar con otra cosa. Mamá, ¿me oyes? Sí. Digo que es un poco eso, ¿no? Vamos a salir un poco de este lío que tenemos todos en la cabeza y entrar en otro mundo. Claro, yo creo que es así, ¿no? Es que todo el mundo... De pronto es como... Todo el mundo lo necesita, ¿no? Todo el mundo necesita esta cosa de decir, venga, pum, me relajo, ¿no? O me pongo ahí, me pongo a reír. Y sí, al final nosotros también como actores, yo lo necesito también, ¿no? A mí siento que me sienta muy bien ir a un lado y ponerme a jugar, ¿no? Es que al final, ¿para qué estamos aquí si no, no? ¿Para qué estamos viviendo si no son por estos pequeños placeres de la vida que nos hacen desconectar de lo que realmente estamos dedicando demasiada energía al final, ¿no? Son nuestros problemas y que son nuestras obligaciones y que estamos empecinados allí. Entonces, yo creo que sí, yo creo que es el kit, ¿no? No es una vía de escape, sino es un necesario escape que uno necesita para centrarse de nuevo luego de haberse reído un buen rato. Monma, que te quería preguntar cuál es el contenido de este ciclo que traéis a Formentera, titulado Contes de aquí y de allí. Porque tengo entendido que hay un tal Bernat, no sé. Exacto, hay el Bernat, que es uno de los protagonistas, y el Tom, que es el otro protagonista. Y bueno, este es una contada muy bonita, de que habla un poco de una gran pregunta que a veces nos hacemos mucha gente, ¿no? Como, ¿qué tiene más valor, como estarse en un mismo sitio y quedarse aquí con lo que te rodea o viajar y ver mundo, ¿no? Y es la historia de Bernat y en Tom, Bernat es un payés que vive en la isla de Ibiza con sus ovejas y vive muy feliz aquí en la isla, pues se encuentra de pronto un viajero que viene de todos los lados del mundo y que lo ha visto todo y se encuentran, ¿no? Y en su encuentro, pues el viajero le pregunta por qué no viaja, ¿no? Y en Bernat le dice que también en este sitio, en Ibiza, pues tiene la gran suerte de que las pitiusas, ¿no? Por suerte, de que han pasado todas las culturas y que pasan todos los países por delante de tus narices, ¿no? Y plantea un poco esta cosa de que al final, tanto en el mundo como aquí, al final las raíces son las mismas, ¿no? Y ellos encuentran, mediante los cuentos, encuentran que las raíces de los cuentos tradicionales ibicencos y los cuentos de todo el mundo están relacionados bajo los mismos arquetipos, ¿no? Entonces es tan válido quedarse en un sitio y apreciar el folclore de un sitio pequeño como viajar por todo el mundo y ver todos los colores, ¿no? Porque al final la esencia es la misma. Y también, pues claro, en Ibiza tenemos la suerte de que han pasado miles de culturas y todas han dado su granito de arena, ¿no? Un poco lo que quiere mostrar esto. Y aquí en Formentera, que es más pequeña, ni te cuento lo que ha pasado por aquí. Pero Bernat podía ser perfectamente un payés de Formentera, ¿eh? O sea, podíamos extrapolarlo y quedaría perfecto también. Exacto, por supuesto. Porque por aquí ha pasado, como diría mi abuela, Dios y la Virgen. ha pasado a todo el mundo. Pues, Monma, muchísimas gracias por habernos acompañado. Volvemos a recordar que el próximo jueves a las 18 horas en la Biblioteca María Villán Gómez de San Francisco Xavier, en la hora del Conte, estará Contes de aquí y de allí, a cargo de David y Monma, Contacontes. No son de Ibiza, pero son pitiusos, porque son pitiusos de corazón. ¿Vale? De corazón lo somos. Pues, mamá, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y dile a David que la próxima vez intentaré bajar el satélite, pero que era imposible que hiciéramos aquí un corrillo, ¿vale? Vale, genial. Pues muchas gracias a vosotros también, de verdad. Invitamos a la gente que venga con sus niños, que se lo van a pasar súper bien. Y también para esto, para reírnos un rato y para disfrutar de soñar durante una hora a otras cosas. Vale, yo soy la que lleva la maceta de geranios arriba de la cabeza para que me reconozcas, ¿vale? Perfecto, genial. Pues, mamá, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Radio Exit. Y nada, los que no habéis escuchado esta entrevista o la queréis escuchar de nuevo por la tarde, en radioexit.com. Hasta luego, cariño. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.